vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast. Este podcast que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, como ya saben. Estos son programas que grabo cuando voy y vengo de la oficina. Aprovecho acá los tiempos en el auto mientras manejo. Tengo un pequeño tramito, así que aprovecho y grabo un poco lo que es el show. Acá el podcast, el programa. La verdad que ya vamos por el programa número 39. Hoy me lo anoté porque estuve observando que mientras escuchaba para ver la calidad del programa y ver cómo salía y qué sé yo. Noté que siempre siempre que mencionaba el número del programa estaba mencionando un número anterior. Así que hoy me lo anoté directamente para poder saber en cuál es la numeración exacta. Estamos ya cerca de los 50 programas, una locura, la verdad que muy contento. También muy contento del feedback ahí. Porco justo comentó que estuvo escuchando los últimos y que volvió a ver el tráiler de Final Fantasy VII Remake, que obviamente si están escuchando esto y no lo vieron todavía, aún después de haber escuchado el programa que hablamos del tráiler en sí, vayan y véanlo porque la verdad que es una obra de arte. Y ya está cerca, sale al principio de abril, así que nos quedan unos meses todavía esperando para su salida y lo esperamos con muchas ganas porque ya comenté que me encantó el juego y espero ver cómo los muchachos de Square Enix logran a través de la remake plasmar muchas de las partes del juego que originalmente no es que quedan cortas, sino que uno tiene que estar llenando con su imaginación los huecos o la falta de recursos para poder hacerlos más realistas o con técnicas más que lleven más a la palestra lo que esa escena realmente quiere simbolizar y ahora veremos cómo lo logran hacer ya con la tecnología de hoy que les permitirá realmente poner cosas buenas en la pantalla, ¿no? La verdad que esta semana sí, bueno, un saludo a Porco, un saludo a Cabu, acá de Tehuacala, a Nico Campa y a todos los muchachos que están en el Discord de Checkpointers, que pertenece al programa de Checkpoint, que también se los recomiendo, vayan a escuchar a los muchachos. Y bueno, justo Cabu comentaba que estaba pasando, estaba todo muy tranquilo ahí en el canal de la Nintendo Police. La verdad que está todo bastante tranquilo en líneas generales, en toda la industria. Sé que todavía seguimos en temporada baja. Ya en marzo van a comenzar los lanzamientos fuertes con Animal Crossing, con el Doom. Pero mientras tanto no tenemos demasiado. Esta semana podemos hablar de se viene la temporada alta de DLCs. Ya hay uno que les comenté en los programas anteriores, todavía no salió, sale mañana. Estoy expectante ahí, el de Fire Emblem, Cinder Shadow, o algo así es el nombre. Cinder Shadows, ahí está. Trata de que hay como un abis, se llama este abis, que es una zona nueva, que comentaba yo que era como en las catacumbas, donde hay una civilización escondida que se ocultó ahí por cuestiones que van a verse en la historia. Todo bastante así, medio como atado con alambres. Pero lo interesante es que ya empezaron a informar cuáles son los aspectos nuevos de este DLC. Tenemos algunas clases nuevas, el War Monk, War Mage, que son personajes ya de clase avanzada, de la última clase. O sea que los puedes tener a partir de nivel 30, si mal no recuerdo. La mayoría de ellos involucran el uso de magia negra o blanca y también hachas, por ejemplo, o lanzas. Así que está bueno porque pueden llegar a ser unidades bastante fuertes. Lo que sí, hay una separación por el género, no me acuerdo bien cómo es, pero hay una de las clases que solamente puede ser que los personajes femeninos pueden llevarla a cabo, y hay otra que solamente los personajes masculinos. Una división extraña, pero bueno, es para tenerla en cuenta. Como siempre recomiendo, nunca hablé de Fire Emblem al final en detalle, pero recomiendo que antes de comenzar a levelear a los personajes y subirle sus atributos y habilidades, consulten cuáles son los requeridos para su clase final o para la que ustedes quieren que sea la clase final del personaje, de forma de no estar leveleando cosas al pedo que ya después no les va a servir demasiado. Y bueno, ténganlo en cuenta para... Yo me di cuenta medio a la mitad del juego y ahí como que viré un poco y cada personaje lo llevé a la clase final que quería. Pero si lo pueden hacer desde el principio van a tener unos tanques. Van a tener unas máquinas de matar en cada unidad. Y eso les va a facilitar bastante las cosas para el combate final, ¿no? Básicamente, que esa es un poco la idea detrás de tener a las unidades todas evolucionadas. También salió el DLC Wargroove la semana pasada. Lo que sería... Este DLC agrega una campaña nueva co-op. Así que es interesante volver a ese mundo y jugar la campaña con un amigo. Estuve leyendo comentarios que son... Que ya el primer capítulo... La primera misión del DLC dura horas y horas. Es un juego que se caracteriza... Si vos no hacés las jugadas correctas... Yo lo jugué un poco, no tanto. Pero sí detecté, por ejemplo, en ciertas misiones... Que si no haces la jugada correcta en el orden indicado... O si haces una jugada de más... Cuando no tendrías que haberla hecha... Te puede insumir media hora más de misión, por ejemplo. Entonces es interesante. Muchas veces pasa que jugás una misión más de una vez... Ya que tal vez o la pasaste justo... O no la pasaste y terminaste perdiendo... Por un mal movimiento. A mí me pasó las dos opciones. Me pasó una vez que una misión al líder de la cuadrilla lo mandé solo para el final, porque pensé que al final estaba abajo de todo el mapa, estaba la salida, y en realidad lo que había que hacer era ir hasta cierto punto y después volver con todas las unidades arriba de todo el mapa para poder escapar, con lo cual quedé totalmente en menos 10 con el líder. Y al final lo que tuve que hacer fue empezar turno por turno al sacrificar unidades para que el líder pueda escaparse. Terminé la misión con dos unidades nada más, con el líder, que si perdés obviamente es game over, y con otro con un soldadito más, ponele. Y después la volví a jugar la misión ya sabiendo que la salida estaba arriba y no me fui hasta el final, y la terminé pasando con casi toda la cuadrilla completa. Tiene esas variaciones que está bueno, porque a ver, en este caso no está tan bueno en sí, porque está mal pero no tan, como diría Guido, porque no sabes dónde va a estar la salida y te terminas jugando en contra cuando vos tomaste una decisión incorrecta. Pero muchas veces ocurre que no es tan disruptivo el cambio o la mala pasada, y te permite ver cosas de la misión que son interesantes de conocer, ¿no? Desde ya. Pero bueno, la verdad que es una misión interesante, como comenté, es co-op, así que si tienen algún amigo que tenga el título, inclusive me parece que cross-platform también. Ya cross-platform para jugar en Versus se podía, así que entiendo que esta misión también se va a poder también jugar de a dos con gente que la tenga en Xbox o en PC, ¿no? Y en Switch, a su vez. Yo estoy viendo ahí si con mi amigo comparte cuenta, lo probamos un poco, porque la verdad que no me disgustaría volver al Wargroove. Lo colgué en su momento porque había otros 10 millones de juegos para jugar, pero no lo colgué porque no me gustara, sino que me fue llevando otros títulos mi atención. Pero es un lindo título, la verdad que hicieron un gran laburo la gente de Chucklefish, y lo recomiendo 110%. Y además este juego tiene un precio muy bueno en la Store Argentina, tiene precio Steam, así que más que recomendable para jugar en la Switch, ¿no? Básicamente. Y después el último DLC que hay es el de Dead Cells, que es Bad algo, salió también ayer o en estos días. Tanto este DLC como el de Fire Emblem son pagos, y el de Wargroove es gratis, así que mucho mejor todavía. Este sale $5 y el de Fire Emblem sale 25, porque también tiene muchas cosas que ya se fueron entregando antes. Y el de Dead Cells agrega un nivel nuevo, agrega un boss nuevo o dos niveles nuevos, agrega armas nuevas. Así que si ustedes lo tenían ahí pendiente, no lo jugaron todavía o tienen ganas de volver a ese título, la verdad que es una oportunidad muy buena para aprovechar y volverlo a disfrutar. Yo lo jugué un poco, soy medio manco jugándolo, así que no avancé demasiado. Tiene un loop de gameplay, digamos, y de mecánicas interesante, porque es un... como un roguelike, ¿no? Digamos, vos tenés cada pasada que haces con tu personaje, vas agarrando habilidades y armas y demás, y luego todo ese equipamiento, todas esas cosas que conseguís, te van quedando. O sea, cuando vos morís arrancás de vuelta desde el principio, desde todo, pero algunas te van quedando y podés ir comprándolas o adquiriéndolas pagando cierta plata. Vale, loco. Acá se para un tachero, encima es buenísimo. Tenés la calle con una reja y tenés la bicisenda al costado y el tachero que se para justo. Pasa la moto, no, todo es buenísimo, la ciudad está buena. Así que pueden aprovechar el momento para volver al juego. Como comenté yo, se me dio medio mankelly, así que no avancé demasiado, pero el loop es interesante. Se puede volver adictivo bastante fácil. Y lo que sí, cuando llegás bastante avanzado y te moriste, querés pegar un corchazo medio de las bolas. Así que vayan sabiéndolo eso, porque puede ser detrimental para la experiencia, ¿no? Desde ya. Después también tenemos un poquito de... Eso por el lado de los DLC, seguramente van a salir muchos más. Estamos a full con los DLCs y con las expansiones. Pero bueno, estamos expectantes igual de la salida de juegos nuevos, ¿no? Y por otro lado tenemos... acá vamos a comentar, lo que es nuestro querido Pokémon Sword and Shield. Hace rato no hablamos, estuve jugando un poco. Y siempre nos da de comer, ¿no? Ya sabemos, así como el Smash también. Y en este caso pueden ser buenas noticias, tal vez, quién sabe, ¿no? Luego de juntarse con Sherlock Holmes y con Watson y con el inspector Galleta, descubrieron finalmente uno de los sitios que liquearon información. Se entiende que fue el sitio que liqueó las fotos del manual de la guía, de la Strategy Guide. Que si mal no recuerdan, habían subido fotos como con Parkinson de algunos Pokémon nuevos que salían. Pokémon nuevos que salían en el título, con su forma de Gigantamax y Dynamax. Y Nintendo procedió a banear a finalizar el contrato de confidencialidad entre Nintendo y el medio. Con lo cual, en definitiva, lo que implica es que no les van a entregar más copias review de ningún título y no los van a tener en la lista negra, básicamente, de cualquier de eventos de prensa, de hands-on, de cualquier cosa que involucre material y media para su revista o para su medio o para su sitio, para lo que sea, ¿no? El sitio en cuestión se llama F Nintendo, que es de Portugal, y le cayó ahí la justicia nintendera. Los ninjas han actuado como corresponde, ayudados por los agentes, y hemos descubierto ahí al medio desertor, y ya la justicia la ha hablado y la pena ha caído como corresponde sobre esta gente. La verdad que es interesante. No suele ocurrir que se descubra quién es el que liquea. Mismo también hoy estaba leyendo que el sitio en cuestión, entiendo yo, para conseguir un poco de amnistía o que Nintendo no le sea tan severo, pero me parece que tampoco le funcionó, salió a publicar un statement donde admitían 100% su culpa, de que uno de los reviewers que pertenecía al staff, pertenecía, ¿no? al staff del sitio... tuvo acceso a la copia de review y la liqueó imágenes, liqueó y también el material, porque esto era la Strategy Guide. Tuvo acceso anticipado al juego y al material en sí, y fue liqueando imágenes, fue liqueando material, Pokémons, entrenadores y demás, y admiten toda su culpa y que están de acuerdo en que Nintendo finalice el contrato de confidencialidad y de acceso a eventos y a media. Así que nada, interesante. El desenlace de esta historia, obviamente yo presumo que no fue el único, pero bueno, ahí finalizó el camino de esta gente. Ya ahora me imagino que habrán perdido los lectores que tenían en los sitios sociales, ya sea Twitter, Facebook y qué sé yo. Calculo que habrán tenido una merma de usuarios, y bueno, eso es cuando las cosas no se hacen bien. La verdad que uno... A mí me encanta el mundo del gaming, desde ya Nintendo saben que soy fanático. Y enterarme de estas noticias de leakers que hacen este tipo de pelotudeces, la verdad que a mí me da una bronca muy importante, porque me encantaría poder recibir copias reviews de Nintendo. Me encantaría poder tener de acceso anticipado a los juegos y hablar de los mismos y qué sé yo. Y después, por otro lado, tenés a pelotudos que agarran reciben las copias reviews y liquean todas las imágenes, la información y qué sé yo, y decís, pero tarado, vos fíjate qué cosa, ¿no? No quiero llamarlo injusto porque la verdad es que tampoco es que yo me dediqué full a ser un periodista de gaming, ¿no? pero qué cosas de la vida que a veces ocurren este tipo de boludeces y sin razón, ¿no? La verdad que para esos 5 minutos de fama que ya después no te van a seguir para un carajo. Y después por último también una novedad de Pokémon, un dato de color. Se empezaron a liquear o a transmitir Pokémons que todavía no están en la versión del juego a través del trading sorpresa que tiene el título incorporado. O sea, vos hay un modo donde vos podés ofrecer un Pokémon que tengas en tu party y hacer un trade sorpresa con cualquier otro usuario que esté conectado. Y vos no sabes que te va a venir, solamente sabes el Pokémon que estás ofreciendo para el trade. No es un trade localizado con alguien específico, con algún otro usuario. No sé si en esta versión había, pero en las anteriores había que vos podías buscar algún Pokémon en particular y había algún usuario que lo estaba ofreciendo y como que hacías el enlace con esa persona. Y aparecieron Pokémon, mismo Cadete Waka la publicó el otro día ahí una imagen en Discord. Que le llegó un Litten, ¿no? Le llegó el starter de fuego del Sun and Moon. Y ese Pokémon no está disponible en el Sword and Shield actualmente. Así que ya se están liqueando y ya los usuarios les están llegando Pokémon que no están todavía habilitados para el título. Y la verdad que a mí me causa mucha, mucha gracia porque los boludos estos de Game Freak quisieron dejar afuera muchos Pokémon o negar su acceso, digamos, y hacerlo a través del DLC, y los usuarios están como bypaseando esto de forma absoluta y entregando Pokémon a diestra y siniestra a todos los otros usuarios de manera obviamente ilegal. Yo lo que les recomendaría, si son usuarios del título de forma legal y reciben algún Pokémon de estos, que no los acepten, porque podría llegar a ocurrir el caso de que Nintendo después rastree quienes tienen esos Pokémon actualmente mientras no están disponibles de forma oficial, y banearte la cuenta o el título, no sé, o el acceso al online del juego. Así que mi recomendación es que no, por más que suene tentador y hasta cómico, no los acepten porque puede llegar a provocar inconvenientes. Y bueno, para finalizar el programa, ya estoy llegando, como habrán escuchado, y metí la marcha atrás y casi rompo la transmisión. Vamos a hablar un poquito de una controversia. Ya se viene, ya estamos a pocos días, ya un mes más o menos, de la salida de mi querido Animal Crossing. Debo admitir que me está empezando a agarrar ganitas de jugarlo. Y hay una controversia con el tema de los saves y el título. La verdad que es una cosa muy extraña lo que está ocurriendo. En una primera instancia, Nintendo salió a decir que iba a haber una isla por consola. Ya eso llamó un poco la atención. O sea, vos tenés diferentes cuentas en tu consola. Ponele que vos tenés hijos y cada hijo tiene una cuenta. Vos tenés la tuya. Bueno, todos los usuarios van a acceder a la misma isla y van a tener su casa o su tienda o lo que sea, o su carpa en esa isla, ¿no? No va a haber otras. Con lo cual ahí se presentan ciertas dudas que todavía no sabemos, porque también Nintendo todavía no sacó una Direct, ni un anuncio, ni nada de las features nuevas que trae el juego. Se habilitó el sitio, pero no explica mucho más, sitio oficial. Entonces ahí lo que no se sabe a ciencia cierta es si, por ejemplo, yo tengo árboles con frutos, estoy esperando que maduren para poder agarrarlos y venderlos después. Hay algunos frutos que son más caros que otros. Y si viene mi hijo, ponele, o no sé, o mi hermano, o el que use la consola y me los roba, siendo que estamos en la misma isla, yo después no voy a tener acceso, entonces medio como un pijazo. Eso no se sabe actualmente. Y bueno, ya generó un poco de controversia el tema de la isla. Y además de eso, hace poco salió la información, luego de que se liqueó, en realidad no, de que salió a la luz unas game cards, ¿no? Con el título en forma digital que se empezaron a vender en Alemania, creo. Y en la leyenda detrás de la tarjeta figuraba que no se pueden hacer transfer de la data del juego de una consola a otra. Es decir, si yo tengo una Switch nueva y quiero pasar la información del juego de una Switch vieja a la otra, lo que uno hace es loguearse en la nueva con su usuario y hace una transferencia de todas las saves y de toda la información de la cuenta de una consola a otra y listo. Es bastante sencillo el tema. Yo lo estuve haciendo en el verano cuando me compré la nueva Switch con la batería extendida y es una pavada, dura segundos el procedimiento. Pero bueno, este juego no está dentro, es el único título que no está dentro de esa metodología. Entonces ya la gente dijo, tengo una sola isla y además no puedo hacer transfer de saves. ¿Qué está pasando, no? Entonces ahí se generó todo un lío, un run-run. Hasta que Nintendo tuvo que salir a hacer un statement oficial donde comentó que en realidad el título... Y además la gente decía, yo no puedo hacer el transfer de mi save y si se me pierde la consola, chao, ¿no? Estuve jugando el juego 100 horas, 200 horas. Pierdo el... y además de eso no es un software compatible con el cloud saving, ¿no? Del servicio online. O sea que tenemos todas contras, todas pálidas. Y entonces Nintendo salió a hacer un statement oficial en donde aclaraba que si bien por la forma en la que se comporta el gameplay y el tema de la isla única y demás, el tratamiento que se le da a los datos guardados en la consola no entra dentro del formato tradicional de saves, se puede recuperar. En el caso de pérdida de la consola o de daño de los datos o qué sé yo, se puede recuperar el save, ya que Nintendo va a tener o va a poner a disposición un formato adicional o una metodología distinta de save para este título en particular. Así que no sé, es muy rara toda la situación. Por lo menos eso dio un poquitito de esperanza de que no está todo perdido si llega a haber una corrupción de datos o una pérdida del hardware. Aún así, bastante choto todo lo que está ocurriendo. No me baja el hype del juego para nada, pero no deja de ser choto en sí. Y el tema de cloud saving lo hacen más que nada para evitar que uno chitee y que al hacer el viaje en el tiempo, digamos, cambiando la fecha de la consola y qué sé yo, puedas duplicar ítems o tener cosas de ese estilo, ¿no? O sea, si yo grabo y después consigo otro ítem y después levanto el save y así voy teniendo, por ejemplo, una iteración infinita de ítems, lo cual me parece una pelotudez porque es un juego single player. Lo único que puede llegar a ocurrir, que todavía no sabemos, es que haya leaderboards o rankings de lo que son eventos que suele tener Animal Crossing, como torneos de pesca o de caza de bichos y qué sé yo, y que haya leaderboards a nivel mundial, entonces tal vez pueda ahí compararse los rankings de los jugadores y tal vez por eso no están habilitando el tema de cloud saving. Y bueno, y después otra controversia, pero en realidad no es controversia, sino que estamos expectantes. Todavía no hubo direct y menos de direct, una direct dedicada que uno creería que tendría que haber dedicada a Animal Crossing. Ya a esta altura pueden haber dos hipótesis: que se anuncie esta semana o la que viene y salga la direct. El juego sale el 20 de marzo. O la otra es que no vaya nada y que las features nuevas que hay sean muy pocas o que no merezcan ser remarcadas, lo cual puede llegar a ser un bajón si es así. Esperemos que no ocurra eso. Bueno, ya voy cerrando porque ya estacioné. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Google Podcast, en iTunes, en TuneIn Radio, en iVoox. También hay un mail que es vamospaseopodcast@gmail.com. Manden sus consultas, sugerencias, lo vamos a leer acá al aire. Después está el feed, que así lo pueden subir en cualquier gestor de podcast de su preferencia. feeds.feedburner.com/vamosdepaseopodcast con mayúscula al inicio de cada palabra. Recuerden mi nombre, ya les dije, Santi Rod. Les mando un saludo a todos los muchachos. Y esténse atentos porque en breve puede ser que haya otra cosita dando vuelta nueva donde escucharán mi voz también, pero no solo. Así que esténse atentos porque puede haber más novedades en el mundo podcasteril. Bueno, un abrazo a todos y good gaming.